Claro, y en ese sentido, en esos dichos también se hablaba de un enfrentamiento, pero la bala entra por la espalda, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora no hay más que en el sentido de Pinto, que es el prefecto que ya declaró, o sea, es un imputado de un homicidio que ejerce un derecho de defensa, él que vaya y lo diga y intente atenuar su situación procesal, me parece válido. Lo que yo no sé es cómo los primeros, de dónde surgió que los primeros días había un enfrentamiento. Claramente es un elemento incorporado por el relato de prefectura, pero no hay muchos elementos objetivos de cuál se desprenda que hubo un enfrentamiento. Sebastián, hablabas de algo que es un punto fundamental y que tiene que ver con esta deuda histórica, ¿no? Que tiene el Estado con los reclamos de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, desde la APDH también, que hilo encuentran entre la situación de Rafa Nahuel, lo que sucedió con Santiago Maldonado y también, ¿no?, todo lo que va sucediendo en relación a la represión al pueblo mapuche. Bueno, yo lo planteo como una pregunta. Creo que la sociedad toda, no solamente con la problemática mapuche, sino que se tiene, yo creo que hay que preguntarse, yo no puedo responder a eso. El discurso es bastante claro, digamos, del actual Estado Nacional, pero hay que preguntarse si ese discurso, que cada uno interprete libremente, si ese discurso tiene una relación con el caso de Rafael Nahuel. Yo no participé en lo de Maldonado, ocurrió algo muy similar, vino el jefe de gabinete del ministro de Seguridad y anunció como que iban a tomar medidas como las que tomaron en el momento que Santiago Maldonado se tiene que meter en el río. Bueno, yo me pregunto efectivamente si el discurso del Poder Ejecutivo tiene relación de causalidad puntualmente con el de Rafael Nahuel, si es un signo de los tiempos políticos actuales. Por lo menos para mí ahora es una pregunta. Me parece que cuando está involucrada la política en un homicidio, corresponde hacerse esa pregunta. Bien. Lo más grave es la vida de Rafael, por supuesto, y lo otro es las causas por las cuales se da esa muerte. Claro. Si, que él estaba ejerciendo un derecho político, no hay ninguna discusión, hace que el homicidio tenga tintes políticos. Ahora hay que preguntarse, y cada uno, si... no solamente porque él ejerció un derecho político, es político, sino desde la política si hay una relación puntual con el accionar de los agentes que intervinieron individualmente en ese operativo, ¿no? Bien. Bueno, quedará a restar entonces lo que continúe, ¿no? Cómo continúe toda esta causa, en cuánto tiempo más se considera que se va a poder saber un poco más de lo que lleva este expediente. Y yo calculo que nosotros tendremos que estar ya bien interiorizados en no más de 20 días, un mes máximo. Más o menos lleva unos 10, 15 días nuestro pedido. Bien, esperemos entonces allí que finalmente se haga justicia, ¿no? Y que se esclarezca la muerte de Rafa Nahuel, que continúa a 8 meses, ¿no?, todavía impune. Así es. Sebastián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, un saludo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Lo escuchábamos a Sebastián Feudale, abogado de la APDH de Bariloche, que está acompañando la causa por el esclarecimiento de la muerte de Rafita Nahuel. Esperemos que finalmente sea justicia.